punta. ¿Qué será de mí? Cuando ya no estés, debas comprender si quieres marcharte. ¿Qué será de mí? De solo pensar que ya te perdí, es demasiado tarde. ¿Qué será de mí? Cuando por las noches tan solo despierte para acariciarte. ¿Qué será de mí? Triste y en silencio por tu amor, yo deba resignarme. Lloraré, al extrañarte lloraré, con tu recuerdo yo viviré, pues no quiero olvidarte. Lloraré, con mi condena lloraré, no tengas pena ya déjame, que es demasiado tarde. ¿Qué será de mí? Cuando ya no estés, debas comprender si quieres marcharte. ¿Qué será de mí? De solo pensar que ya te perdí, es demasiado tarde. ¿Qué será de mí? Cuando por las noches tan solo despierte para acariciarte. ¿Qué será de mí? Triste y en silencio por tu amor, yo deba resignarme. Lloraré, al extrañarte lloraré, con tu recuerdo yo viviré, pues no quiero olvidarte. Lloraré, con mi condena lloraré, no tengas pena ya déjame, que es demasiado tarde. Lloraré, al extrañarte lloraré, con tu recuerdo yo viviré, pues no quiero olvidar. Mi condena lloraré, no tengas pena ya déjame, que es demasiado tarde.